Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Sabes qué es el Producto Bruto Interno de un país? No tengo ni idea. Todo lo que tiene que ver con materias primas. Y es un índice que mide el crecimiento poblacional y económico de un país. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman los precios en el mercado? Sí, me lo he preguntado varias veces. ¿Según la venta, cuánto se venden los productos? No, tampoco. Calculo que a partir de un índice que se saca desde la economía nacional y la importación o exportación de productos nacionales. ¿Consideras que sabes mucho o poco sobre la economía de tu país? Y poco y nada. Porque sinceramente no estoy informada. Y algo sé, lo que pasa en el noticiero, nada más. No sé nada. Más o menos. Muy poco. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Telizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado se encuentra Tita Sanandón. ¿Qué tal, Tita? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, veo que te ponen la música ahí. Mi música. Esa es tu música, Tita. Tita, estamos haciendo el programa vos y yo, Tita Sanandón. ¿Y quién les habla? Antonio Mangione, Iván Gómez. ¿Y falta alguien? Falta la chica de Tili. Nuestra estrella. Sí, Vanina Brito, que está ausente con aviso. Bien. La estrella de la producción de La Búsqueda. Ahora ausente, se ha ido a distraer un poco. Pero dejó todo cocinado, así que... Totalmente, sí, sí. Nosotros le dimos un pre-hervor, ella lo terminó de cocinar. ¿Viste cómo se dice erróneamente en la cocina, sellar la carne? Sí. La carne no tiene poros, no hay que sellarla, digamos. Es una metáfora casi, si se quiere. Muy usada. Como que nosotros la sellamos al programa y ella lo metió al horno. Listo. Sí, te lo deja así. Y después, ¿escuchaste a Heredia hablar antes de entregarnos el programa? Comentarios me llegaron. Sí, tremendo. Tremendo. Sí, le vamos a decir al público que esto sí. No es Antonio y sus chicas. No, ni mucho que... menos. ¿Cómo era la segunda? No, fue tremendo. No quiero reproducirlo. No, a mí me no cuesta. No busco sinónimos tampoco porque no quiero. Sí, no. Compararlo con nada. Tremendo. Pero bueno, yo supongo que la gente sabrá entender que esto es un programa de radio, no otra cosa. Bien, perfecto. Claro, espero que lo entiendan. Sí, que nuestras familias los entiendan. Sobre todo a nosotros familias, y a esta gente. Sí. Sí, bueno, sí, gracias, bueno, Alejandro. Un besito, Alejandro, muchas para gracias. Vos. Che, tenemos audio, ¿vos lo escuchaste? Sí, lo escuché. Sí, ¿y cómo te sentís? Cuando hiciste la pregunta, ¿sabías lo que estaba preguntando, el contenido o...? Quizá puedo decir interno? Que predecía un poco las respuestas. Ajá, bien, sí, yo también. Incluso los audios los estuvimos grabando esta mañana. Sí. En la universidad, porque teníamos oferta educativa en la Universidad Nacional. Ah, qué interesante. Y estuvimos con los chicos de los últimos años de algunos colegios de la provincia y que muy amablemente se prestaron a responder las preguntas. Muy bien. Les interesó mucho, pero había unos chicos que tenían orientación financiera en el colegio y otros que no. Y que eran muy sinceros al decir que no conocían y que no se informaban tampoco porque no tenían mucho interés ellos en informarse con respecto a esos temas. No, viste, yo pienso que lo que no te enseñan en la escuela, además, lo que no te enseñan en la escuela, lo que te enseñan y no lo aprendés, ¿sí? ¿No? Que es un caso... O que te parece que no te va a servir para nada, entonces claro, decís, lo descarto. Claro, tal vez lo aprendas o lo incorpores en la calle, a través de los medios, en la lectura del libro, ¿sí? Deportes, policiales, políticas y economía... copan los diálogos, opiniones y hasta las encarnizadas batallas discursivas de los argentinos. Tita, no sé si estás al tanto de eso. Sí, lo sé. El PBI, la inflación, claro, la inflación, la balanza comercial, algunas de las cosas que preguntaban en el audio, son, viste, de estos conceptos que nos resultan familiares. Vos los escuchás todo el día. Sí. Sin embargo, son pocos conocidos en profundidad. Así, bueno, sí, el Producto Bruto Interno te das una idea de. El Producto Bruto Interno te das una idea de. El Producto Bruto Interno de un país es todo lo que se produce, ¿será eso? No vamos a responderlo nosotros, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿A quién? A uno de nuestros invitados hoy. Vamos a tener en comunicación telefónica a Federico Maronhue. Del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, SENDA. Sí. Vamos a hablar de este y otros temas vinculados a la economía actual de Argentina. Es decir, ¿qué es el Producto Bruto Interno? ¿Cómo se constituye el Producto Bruto Interno? Entenderlo en todos sus sentidos, sí, porque por ahí sucede que, bueno, tengo mi clase de economía en la escuela, pero lo que sucede es que voy a reproducir qué es el Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno es dos puntos, perfecto, pero nunca llego a un entendimiento con respecto a eso y por eso capaz no lo puedo aplicar en lo cotidiano, no puedo comparar mi vida, no lo puedo comparar con mi realidad, con mi entorno. Entonces, Cosa que personalmente me sucede. Uno ve, por ejemplo, que el Producto Bruto Interno de Argentina ha crecido tremendamente en los últimos 7-8 años y, sin embargo, se acusan de que hay problemas económicos en el país. Entonces, parece una contradicción. ¿Realmente lo es? Bueno, en este programa y en otros, probablemente el martes que viene, vamos a estar en contacto con dos economistas. ¿Sí? Buenísimo. Ahora estamos con uno. La semana que viene, con otro u otra. Perfecto. Y vamos a tratar de abarcar, como en un programa en 15 minutos no podemos todo, tal vez en dos tampoco, pero vamos a como ver dos opiniones. Sí, son incompatibles o no son incompatibles, y vamos a ver por qué. Eso me parece hoy. Bárbaro. Y la otra parte del programa, Anonymous. Anonymous. Anonymous, que dijo que iba a haber un ataque a Facebook, ¿sí? En noviembre, después dice que no, pero la cuestión es, ¿quién dice que sí y quién dijo que no? Bien, ¿quién es Anonymous? ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Hay algo que temer acerca de tu integridad, de tu red social? ¿O hay que adherir? O hay que adherir, veo que te gustó a vos. Ese, o hay que adherir, un poco. Me resulta que estoy pensando que en terminar con mi face el 5 de, ¿sí? de noviembre. ¿Vos querés estar ahí cuando desaparezcas? Sí, yo quiero estar ahí conectada. ¿Entendés? Le vamos a preguntar a Alejandro Alonso, columnista sobre temas tecnológicos de tecnología aquí en La Búsqueda. Quédate a ver a escuchar este programa. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez era televisión esto? Alguna vez grabé un demo para televisión. Ah, sí, mira, no sabía tus dotes televisivos. Sí. No hubieron dotes de demo. En todo caso. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Puedes hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje de voz al 420-895. También te puedes comunicar a través de mensaje de texto al 733-656. Vaya, o al 733-56-56. Bien, tuve ganas de decirlo así, ¿no puedo? ¿Podés Independencia. Podés decirlo de las dos maneras. 733-56-56. O 733-56-56. Bueno, ya está, la gente no va a mandar nunca un mensaje. Así es. Bueno, sí, la búsqueda... divulgacion@gmail.com si te querés comunicar a través de correo electrónico o en Facebook, ¿sí? Facebook.com/labúsqueda. ¿Sí? Bien, podés entrar a nuestro blog que es peligrociencia.com y escucharnos en vivo a través de internet. Y sin más nos vamos a la actualidad científica. Estamos a salvo, Tita. La productora. Sí. Urgente. La productora urgente. Le mando un texto. Vos sabés que, no sé si sabés, Tita, tal vez, vos sabés que no, no sé si sabés, Tita, que cuando se promociona un alimento, ¿sí? Se lo promociona con alguna característica o alguna cualidad, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, tomá tal yogur porque te da energía vital. ¿Sí? Rico en fibras. Claro. Rico en fibras. Por lo tanto, te va a ayudar con esto, con lo otro, con la motilidad. Además, aporta minerales, etcétera, etcétera. Una cualidad que se destaca sobre la cualidad de los otros productos. De otros productos. Y además es como siempre vendido como saludable. ¿No? Sí. Entonces, ¿quién dudaría de los beneficios de vitaminas y minerales o de lo saludable que puede ser consumir el yogur? Tengo el retorno de la cortina musical muy alto, ¿puede ser? Ok, yo lo tengo fuertísimo acá. Sí, pero no. Tremendo. No, te creo. Pero acá sale. No, yo quiero que lo escuches. Mira cómo se escucha acá. Toma, yo quiero que escuches lo bien que no, sale. Ya no quiero escuchar más nada. Ya está. Se enojó. No, me enojé. Bueno, no importa. Lo que pasa es que es una realidad que es tremendo. ¿Viste? Tenés razón, convenciste. Gracias. Parezco. No, porque si no, digamos, en casa ya estoy loco. En la universidad ya estoy loco. Lo único que me falta es estar loco. Ah, acá no. ¿Nadie te lo dijo? Sigo con las noticias. Dale, contame. Con la noticia. ¿Quién va a dudar de lo saludable que es un yogur? ¿Quién duda hoy en día de cómo no vas a consumir algo que tiene vitaminas, si tiene vitaminas? Es decir, el componente de lo saludable ya está definido en el mismo compuesto. No se discute si es saludable o no la vitamina. La vitamina es saludable. Claro. Ya no hay discusión acerca de eso. Y es probable que así sea. Obviamente todo depende de la dosis, todo depende en qué cantidad, todo depende con qué frecuencia y todo depende por cuánto tiempo, ¿sí? Y además acompañado de qué, claro, de qué otros alimentos, ¿sí? O nutrientes. De ahí extraer una relación de causa y efecto entre tomar yogures y la protección de tu sistema inmunitario, mejorar la absorción de hierro, la disminución de los patógenos, calmarte el estrés, promover el movimiento o reducir el malestar de vientre intestinal, media un trecho científico entre lo que la promoción del producto hace y lo que en realidad podría hacer. Entonces, la Unión Europea revisaron desde hace 2 años posibles propiedades saludables que los mismos productos decían tener, de aproximadamente unos 2.760 productos, eso es de un total de 4.000 y pico, que están, algunos son productos naturales estrictamente extraídos de plantas, otros sí han sido dejados de lado porque en realidad son productos que ya no están o no deberían estar en el mercado, se quedan con casi 3.000, 2.700, en realidad desde hace 3 años, analizan desde hace 3 años a esta parte. Lo hace la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, que en inglés es por la sigla en EFSA, ¿sí? La European Food Safety Authority. Ellos, que es como la Administración de Drogas y Alimentos de Estados, claro, Unidos, la FDA, bueno, es exactamente como el equivalente de la FDA de Estados Unidos. Y después de analizar 2.758 productos que dicen tener alguna propiedad saludable, luego de análisis empírico, es decir, de experimentos o de revisión bibliográfica fácilmente contrastable por lo que ya se conoce acerca de las vitaminas, los productos, etcétera, etcétera, llegan a la conclusión de que solo el 20% serían saludables. ¿El 20%? Sí, el 80% no hay ninguna evidencia de que lo sean. No es más saludable que otro producto, no es más saludable que otro yogur, no es más saludable que otro tipo de nueces, que de otro tipo de alimentos con fibras. O sea, ¿se los llaman no saludables? No son no saludables. Claro. Los llama saludables al 100% y ahora resulta ser que en realidad disminuye eso. Disminuye al 20%. Bien. Lo Pero que no se quiere podría decir que sean malos. No quiere decir que sean malos, solo que no tienen esas cualidades extras que harían de un alimento algo más saludable. Por ejemplo, podría ser un yogur y podría ser un yogur que además contenga algo de fibra. Si esas fibras son de tal tipo y están en tal cantidad, podrían ser más saludables. Bueno, no las tienen, no se sabe qué fibras son, etcétera, etcétera. Las industrias rebuscan todo tipo de vitaminas y minerales, fibras dietéticas específicas relacionadas con el control de la glucosa en sangre, el colesterol o el control del peso, cultivos vivos de yogur, digestión, probióticos, los efectos antioxidantes de polifenoles, ¿sí? El aceite de oliva. El aceite de oliva. El aceite de oliva, por ejemplo, ¿sí? La reducción de ácidos grasos, la regulación del pH, ya nos vamos mal, ¿no? Ya nos vamos con el del sí, pH sanguíneo, que en realidad es un sistema muy ajustado que ya naturalmente tiene el organismo. Y la Agencia Española, entonces, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, participó en estos exámenes y publicó estos resultados que yo te digo, ¿sí? 331 fueron retiradas durante la investigación porque ya no insostenible. Era insostenible lo que tenían y lo que decían. Y luego, obviamente, quedan una serie de opiniones positivas respecto de los que quedaron, de este 20%. Las estrategias que tienen las empresas para seducir al consumidor son todas de tipo pócimas mágicas, sostenidas a menudo con etiquetas, con términos, como te decía, vagos como la energía, la vitalidad, propiedades antioxidantes, y resulta ser que es imposible comprobar, ni siquiera se sabe lo que es vitalidad. No está en el código alimentario, por ejemplo, la vitalidad. Por lo tanto, mal podés hacer un alimento al que le atribuís que tiene vitalidad o te da vitalidad. Pero bueno, digamos, eso no quiere decir que vos no te sientas con vitalidad, pero no es lo que se le pide a un medicamento. No está contemplado que así sea. Si te pones a ver con un poquito más de detalle, la cosa se pone interesante. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que encontraron con el 80%? Por ejemplo, carecían de información que identificara la sustancia con la cual se reclama que el producto genera esta capacidad o esta cualidad diferencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice fiebre dietaria. ¿Y cuál es la fibra? Quedaba como parte del eslogan. ¿Qué tipo de fibra? Hay distintos tipos de fibras, pero ¿cuál es la fibra? Entonces, digamos, no se sabe. Es un eslogan y no se sabe qué hay adentro. La carencia de evidencia acerca de los efectos y los efectos beneficiosos en realidad que tiene el producto. La carencia de precisión respecto de supuesta cualidad saludable que tiene el producto. Por ejemplo, la publicidad que se hace acerca de lo que te decía sobre la energía y la vitalidad. Y es más peligroso, la carencia de estudios en humanos. Algunos estudios preclínicos. ¿Quiénes van a consumir? Algunos en estudios preclínicos, sí, que den medidas razonables de los beneficios que el producto dice tener. Entonces, se encontraron con que habían productos, algunos de los cuales estaban a la venta sin siquiera ser aprobados, o que habían fallado en algún lugar de la cadena de la investigación con estudios in vitro, in vivo, y en algunos casos con hasta los estudios que se hacen para saber si a la gente le gusta o no le gusta el producto, si es irritante o no es irritante, ¿sí? Bueno, algunos estaban ausentes. Imposición total. Sí. Ojo entonces, no estamos para dar consejos acá, pero ojo con esto de saludable, siempre ante esta cuestión de, che, parece un mundo mágico, esto está muy lindo, parece todo muy saludable y vital. Hay que tener en cuenta, sencillamente, que hay una industria que quiere vender un producto y garantizar su cadena de comercialización. Y para eso recurren a muchísimas estrategias. Por ejemplo, la cerveza que empieza con Q, el humor. Claro, está muy ¿te acuerdas? El primer programa del año fue el segundo que hicimos con la bebida afrodisíaca. Sí, que decía, primero. Que dice ser afrodisíaca, sigue en el mercado. Sí, sigue en el mercado. Mr. Amor. Sí, Mr. Love. Mr. Love. Sí. Y esa es mi noticia. Buenísimo, sí, buenísimo. No, es bueno saber, pero me parece que van a venir varias empresas a darnos mal a nosotros porque venimos debancándoles el asunto hace un tiempo. No creo. Pero no me siento mal por eso, te digo. No, yo me siento muy vital. Yo también. Yo me siento ¿Será muy este nuevo producto que estoy consumiendo? ¿Será esta nueva noticia que estamos leyendo? Desde que consumo noticias, mi vida ha cambiado. Exactamente. Vamos con un tema musical, Luna Llena, de Mercedes Sosa, en realidad cantada por Mercedes Sosa y Rubén Rada. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? Tal vez ya no sería quien soy.

Decíamos al principio del programa que existen ciertos conceptos vinculados a las ciencias económicas, a la economía, son términos técnicos algunos, la mayoría de ellos, que se inscriben en lo que se conoce como las ciencias económicas, Producto Bruto Interno, balanza comercial, superávit fiscal, ¿sí? Inflación, distorsión de precios, que como viste, la gente que está en la calle, a la que le preguntamos, tienen como nociones vagas. Y no es de extrañar, digamos, son términos que se utilizan mucho tiempo, todo el tiempo, con cierta superficialidad, porque claro, bueno, lo dice un economista y dice, el Producto Bruto Interno fue tal cosa. Ahora, ¿cómo está compuesto el Producto Bruto Interno de un país? Y la economía depende solo del Producto Bruto Interno, ¿de cuántas variables? ¿Cómo hace un ciudadano común para tomar 3, 4, serán 6, 10 variables y decir, no, esta es una buena economía, como dice el gobierno actual, o no, esta es una muy mala economía, como dice la oposición? ¿Cómo hacemos para dilucidar semejante dicotomía, semejante contrapunto? Está con nosotros, al aire, vía telefónica, Federico Maronghiu, espero me corrija si pronuncie bien su nombre, del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, Senda. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido a La Búsqueda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Federico, ¿qué es el Producto Bruto Interno de un país? Bueno, el Producto Interno Bruto de un país es todo aquello que el país produce. O sea, es lo que producen los distintos sectores de la economía valorizados en moneda nacional, o sea, en nuestro caso, medido en pesos. Estos son bienes, esto que estuve aprendiendo, bienes transferibles, bienes no transferibles. ¿La fuerza laboral está incluida en el Producto Interno Bruto? La fuerza laboral hay diversas formas de medir el producto. Ajá. Dentro de lo que produce cada sector está incluido su fuerza laboral, o sea, medido en el monto de salarios que paga cada uno de estos sectores. Ah, está bien, como monto del salario. ¿Perdón? Como monto de salario. Exactamente. Uh-huh. Por otra parte, hay una forma de medir el producto que es distinta a medirla en sectores, que es de acuerdo a qué se destina ese producto, y ahí tenemos otra clasificación que sería: el producto se destina a consumo, a sí, inversión, a exportaciones, a importaciones. Dentro de lo que es consumo, lo que sería consumo interno, ahí está metido también el tema de fuerza laboral. Y para ayudar a nuestros oyentes, cuando escuchan la palabra Producto Interno Bruto, ¿a qué tipo de Producto Interno Bruto se refiere un economista, un periodista cuando habla de eso? ¿Al primero que dijiste o a esta otra forma, acepción? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Te decía que cuando un periodista o un economista habla de Producto Interno Bruto, ¿se refiere a la primera acepción del término o a esta segunda que vos diste? No, generalmente cuando uno habla del producto se refiere... ¿Hola? Sí, no te estaba escuchando. ¿Se refiere a...? ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? No lo tengo al aire, ¿no es cierto? Bueno, no me escucha. Vamos a intentar establecer comunicación nuevamente con... ¿Puede ser en la otra línea? ¿Sí? ¿Esta es la línea que tiene ese ruido o lo escucho yo nada más? Les quiero comentar unos datos acerca... Les quiero comentar algunos datos, por ejemplo... Estoy leyendo en el libro Desarrollo Económico, clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina contemporánea. Es un libro compilado por Nicolás Arceo y Yamila Sokolovsky, ¿sí? Los valores del Producto Interno Bruto de Argentina comparado de 1993 al 2007 oscila, obviamente, en millones de pesos, en casi 250 mil millones de pesos, al 2007 en 350 mil millones de pesos. Después vamos a hablar de eso, ya sea con Federico o hacerles un comentario al respecto. Federico, ¿te tengo en línea de vuelta? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Sí, hola, ¿ahora me escuchás? Sí, lo único es que se escucha muy bajo. ¿Me puedes dar un poquito más de retorno? Gracias, Iván. Bueno, entonces, supongamos en el Producto Interno Bruto, ¿está la recaudación fiscal o la recaudación fiscal es algo que está por fuera ¿Está lo que se recauda por la producción agrícola, industrial, ganadera? ¿Está todo eso? Está, digamos, a priori de eso. Después, dentro de lo que es el PBI, se van a detraer los impuestos. Y, digamos, ahí quedaría lo que sería el valor agregado bruto de la producción, se llama. Pero sí, dentro de lo que es el producto bruto está todo aquel, todo el dinero que está moviéndose dentro de la economía, ¿no? Sea impuestos, sea... Por ejemplo, una de las preocupaciones en la oposición es que la soja ocupa mucho del producto interno bruto. ¿Esto es cierto? ¿Es así? No, digamos, es relevante. Sí. Que eso generalmente lo que ellos hablan es de que Argentina tuvo un crecimiento en estos últimos años producto viento de cola. Sí. Y no es así. Es cierto que tuvo producto precios altos de los cultivos, sí, particularmente la soja, pero al mismo tiempo se realizaron muchas medidas para lograr que el crecimiento fuera mayor de lo que hubiera sido sin ningún tipo de intervención. Pero digamos, la agricultura, sí, si se toma meramente el hecho de tomar el cultivo, cosecharlo y recogerlo, sí, sería más o menos aproximadamente un 6% del producto. Después, obviamente, la agricultura genera todas unas cadenas de, por ejemplo, industrias agroalimentarias, sí, todo eso. Pero ahí depende de si lo que estamos considerando es, lo consideramos ya agricultura o ya lo consideramos industria. Entiendo. Cuando entonces se da el dato del Producto Interno Bruto, en realidad es parte de un indicador de la economía. ¿Qué otros indicadores se tienen en cuenta a la hora de decir es una economía que va por buen camino o no, acá hay una economía que no va por buen camino? Y generalmente los economistas tenemos muchos indicadores, tenemos, por ejemplo, indicadores de actividad, sería el Producto Bruto, el estimador mensual industrial, que eso indica la actividad de la industria, sí, indicadores, por ejemplo, de cuánto se consumen los servicios públicos, miramos generalmente, uh-huh, para medir consumos, por ejemplo, en ciudades utilizamos los indicadores de ventas en centros comerciales, en supermercados. Uh-huh. Después tenemos indicadores sociales que nos indican, nos dan otro tipo de información. Nos tenemos tasas de desempleo, uh-huh, la cantidad de personas que están empleadas, dentro de esa cantidad de personas que están empleadas, cuáles están en forma regular y cuáles en forma irregular, sí, cuánto es el salario de esa gente, uh-huh, y la comparación, por ejemplo, de ese salario respecto del nivel de precios, o sea, lo que nosotros llamamos salario real, que generalmente la gente lo llama salario de bolsillo. Sí. Ese tipo de cuestiones, distribución del ingreso, variables que tienen que ver con lo social, además de meramente la economía del país, ¿no? Una crítica que normalmente se hace al gobierno es que tiene este concepto de las cuatro claves de la macroeconomía, que con superávit fiscal, cambio competitivo, superávit de la balanza comercial y desendeudamiento público, queda garantizada la economía. ¿Qué hay de malo en que eso sea así? ¿Cuál sería lo permisivo de eso? No, digamos, uno puede... Esas cuatro patas no están mal. Está bien. Ahora, lo que sí hay que, al mismo tiempo, implementar una serie de políticas para lograr que ese crecimiento, o eso, por ejemplo, lo que llaman la balanza comercial positiva, o sea, sí, que las exportaciones son mayores que las importaciones, que todo eso replique en un mejor nivel de vida para todos los argentinos, no solo para el que termina exportando únicamente. Está Entonces bien. Ahí se requieren muchas medidas que se realizan generalmente a través de política fiscal, o sea, si, por ejemplo, un sistema tributario, digamos, más progresivo debería caer sobre el que tiene más dinero. O sea, el que tiene más dinero debería pagar más que el que no tiene. Eso no se cumple del todo en nuestro país, que, digamos, según los estudios que se han hecho, el sistema tributario es neutro. Ahí antes era incluso más regresivo en los 90. Está bien. Pero, por ejemplo, mientras tengamos un impuesto tan importante como el IVA en la recaudación, ese es un impuesto que le pega más fuerte a los sectores de más baja población. Porque, por ejemplo, uno va y compra un kilo de tomates. Eso es un 21% de, por ejemplo, cuesta un peso. 21 centavos van al fisco. Claro. Esos 21 centavos para Rockefeller es muy poco. Para una persona que vive en una choza es mucho más. Entonces, ahí se necesita también políticas en ese sentido para mejorar la distribución del ingreso, que el gasto público recaiga sobre los sectores también de menores ingresos. Se han hecho pasos importantes. La asignación universal por hijo es un paso importante. Te hago la última pregunta. ¿La inflación es y el índice de inflación es un número que tiene valor por sí mismo o tiene una carga de subjetividad que no importa qué valor sea? Si otras variables están aseguradas, la inflación no es tan importante. Por ejemplo, crecer con inflación. O sea, en este momento, Argentina, por un... te voy respondiendo por partes. Vamos al índice de inflación. El índice de inflación es un índice que simplemente lo que hace es relevar un número de locales en cada ciudad, agregarlo y dar una idea. No es lo mismo, claramente, por ejemplo, la inflación que puede haber en Jujuy que la que hay en Tierra del Fuego, Santa Cruz. O sea, se hace un promedio simple, sin meternos en las cuestiones de intervención del INDEC, ¿no? Pero ya con anterioridad. Después, podemos tomar únicamente el de nuestra ciudad de Buenos Aires y cada uno va a tener una inflación distinta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una canasta de consumo distinta. Claramente, si yo la mitad de mi sueldo la utilizo para pagar un alquiler y el alquiler está fijo, mi inflación va a ser bastante más baja que una persona, por ejemplo, que consume todo en alimentos y los precios de los alimentos se disparan. Está bien. Entonces tiene esa cuestión de digamos, cierta subjetividad. El índice es un indicador promedio. Y con respecto al tema de crecimiento con inflación, en estos años lo que hemos tenido es un crecimiento con un cierto nivel de inflación. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos por un lado un fenómeno importante que es el de precios inflación importada. O sea, nosotros estamos en un mundo en el que los precios del combustible, por ejemplo, ha aumentado enormemente. Sí. Nosotros nos hemos vuelto un país importador de ciertos combustibles. El precio de los alimentos está muy por las nubes. Eso se corrigió mediante retenciones, parcialmente mediante las retenciones. No se logró, después del tema de la 125, lograr esa equiparación entre el precio interno y el precio externo, que hubiera sido tal vez lo más deseable. Está bien. Pero en estos momentos tenemos eso, por ejemplo, tenemos una cuestión de que cuando hay una inflación de un cierto nivel, empieza una cierta puja distributiva. Por un lado, los trabajadores obviamente no quieren perder poder adquisitivo de sus salarios. Por otro lado, el empresario tampoco quiere perder su ganancia. Entonces ahí empieza una puja que es lo que traslada ese incremento en los precios también. Me queda una pregunta, pero 30 segundos, y es una pregunta embromada, así que entiendo si no se puede contestar, pero como vamos a seguir en el programa con otras entrevistas vinculadas a estos temas, ¿qué hay de bueno, en todo caso, para el gobierno en la intervención del INDEC? O sea, básicamente yo creo que hay una cuestión que es esencial por la cual se tomó esa decisión y que fue el tema caja. El tema caja, ¿a qué me refiero esto? Es que existían, bueno, una vez que Argentina entró en default y se renegoció la deuda en diversas ocasiones, se crearon muchos bonos indexados a la inflación y básicamente al índice de precios al consumidor. Sí. Al hacerse esto, cuanto más inflación había, más deuda tenía que pagar la Argentina. Y creo que esa fue la razón fundamental. Después, cuando empiezan a intervenir los otros indicadores, es porque ya una vez que se interviene uno, otros empiezan a perder coherencia. O uno puede darse cuenta de cuánto se está dando realmente ese indicador mirando otro. Entonces empiezan a tener que intervenir todos. Y el problema más grande de la intervención es el tema de que estamos subestimando la canasta de pobreza. Ajá, esto deja a más gente por el, digamos, a menos gente bajo el nivel de pobreza con el índice actual y quedaría más gente con un índice... Claro, pues si hubiéramos pedido que sin una intervención, por ejemplo. Ajá, sin una intervención. Federico, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa, con La Búsqueda. Muy amable. Muchas gracias a vos, un gusto. Seguimos en contacto. Igualmente. Buenas noches. Escuchaste a Federico Maronghiu, crítico, ¿sí? Algunas cosas bien, otras cosas fue claro con el INDEC, ¿sí? Es un tema complicado ese. Estuve leyendo algunos artículos publicados por la misma gente de Senda a la que él pertenece, en donde hay cita como una discusión acerca de la subjetividad, acerca del valor de los índices de inflación generados por el INDEC. Me faltó hacer muchas preguntas que las vamos a hacer en otra entrevista a otro especialista, por ejemplo, qué es la distorsión de precios, ¿sí? ¿Por qué hacer hincapié en unos precios y dejar de lado otros? Por ejemplo, ¿cómo se construye ese índice de inflación? La intervención que hizo y cómo era antes. Si no es que el índice de inflación no requería una revisión y en una de esas, está calculado ahora de otra forma y tal vez nunca fue consensuado cómo había que medirlo. Son temas sumamente interesantes porque no es trivial que haya 2, 3 o 10 o 20% más de gente bajo la línea de pobreza. No es trivial. Es decir, aunque mantuviéramos o aunque bajara el índice de pobreza en el país, el crecimiento vegetativo de un país, el hecho de que haya una persona en estado de pobreza, una, ya es un problema. Seguro. Obviamente los estados intentan gobernar para el conjunto, obviamente eso a la vez de incluir también excluye. Sí. Por eso sí. Se habla de justicia en la distribución, por eso habla de una forma más equitativa de la quita de los impuestos, ¿no? De la aplicación, claro, de impuestos. Porque es una especie de generalizar. Exactamente. Y tiene que ver con pensar en números y dejar de pensar un poco en las personas de carne y hueso. Vamos a meternos en este tema. Es la primera vez que en La Búsqueda en años empezamos a hablar sobre las ciencias económicas en este sentido, ¿no? En un contexto de actualidad, ¿sí? Bien. Así que no, nos metemos de lleno en ese tema a partir de este programa en La Búsqueda. Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Un poquito. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa. Tita. Bien, nos tenemos que ir. Sí. Conocimos sobre Anonymous. Algo. Voy a seguir investigando con respecto a eso. Sí. Y con respecto a los temas económicos. Sí. Estaría bueno que hablemos algo sobre la economía a escala humana. ¿A qué te referís? Próximamente, preparemos. No, hablemos con nuestro próximo entrevistado, a ver si se puede encarar algo por ese lado también, que tiene que ver con esto de no pensar solamente a las personas como números, sino pensar en las verdaderas necesidades de las personas, saber cómo se miden esos índices a partir de eso. Sí, hay una serie desde la economía, ¿cómo analizar todos estos aspectos? Hay una serie de índices sociales que Federico no desarrolló, no los desarrolló a hacer todos. Hacer un poco hincapié en esa parte. Siguen siendo índices, siguen siendo números. La realidad de cada persona, digamos, probablemente a la clase media, los matices de realidad no sean tan drásticos, pero hay ciertos sectores de la sociedad que la vida se les separa o estos matices significan o comer un día o comer día por medio, claro, o estar realmente apretado todo el mes porque el ingreso no alcanza. Los indicadores macroeconómicos de los que yo hablaba, estoy hablando de refiriéndome a la literatura que he leído, a la información que durante esta semana he podido capitalizar de alguna manera. Los indicadores macroeconómicos son buenos. Esa es una crítica que se le hace al gobierno, pensar que por derrame, como se llama, por derrame, esto va a bañar a toda la economía. Hay otros indicadores, siguen siendo indicadores, pero hay otros indicadores que son muy buenos también, o tan buenos como estos. Esto no termina con la pobreza, no necesariamente lo hace rápido. Hay algunas cosas, como dijo Federico, inclusive sumamente importante. El plan de asignación universal por hijo es de lo más novedoso e interesante que yo como lego en la materia haya visto o alcance a interpretar. Coinciden muchos en este aspecto y los que se oponen en general a las fuentes con las cuales se realiza. Ahora, el hecho de que hay un conjunto de la población que antes no iba a la escuela y ahora va a la escuela es un salto cualitativo, sustancial e interesante. Sí. Eso es algo que yo así, nada más de mirar la tele, porque obviamente no sufro eso afortunadamente, hay gente que lo sufre por millones y que está en una situación un poquito mejor. Esto no termina de definir a una economía ni como buena ni como mala. Y hay algún punto en el que uno se quiere acercar a entender qué es lo que está pasando con la economía, que todos parecen tener la razón, los que dicen que está todo muy bien y lo que dice que está todo bien y que hay cosas para mejorar, y lo que está todo mal y esta es la noche más larga que ha pasado la Argentina, cosa que yo en lo particular dudo. A mí me parece que no es así. Nos encontramos en una próxima emisión de La Búsqueda. Gracias, Tita. Hicimos el programa Tita Sarandon, quien les habla, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire del programa. Nos vamos con Lo que se pueda de Rosita de Árbol. Chau. Gente fea, enferma y gris, gente honesta que apesta.